Buena gente, ahí arranqué a grabar. Bueno, empezamos con la reunión número 88. Hoy es 4 de septiembre, agosto, espera. Recién hablábamos de lo del cine debate. Bueno, supongo que llevaré la reunión ahora. A ver qué tenemos en el pad. El tema del emergente, primero. Bueno, falta ver el tema del proyector, que mañana lo confirmamos bien. Va, igual Javi, vos llevás el tuyo, dijiste. Yo llevo todo, así que me voy en auto a la oficina y llevo la computadora, el proyector, llevo la placa de sonido porque, no sé, habían dicho que querían filmarlas, después el debate posterior, así que ya me llevo todo el equipo y listo. Javo, ¿tenés el mic volador? Sí, tengo todo. Llevo todo lo que, bueno, el equipo de foros urbanos, digamos. Claro, buenísimo. Entonces creo que está todo cubierto lo que es el evento de mañana. Sí, la pantalla no, porque yo recuerdo que ahí tenían una que bajaba del techo, así que me lleve todo ese armatoste, es el divino botón. Leo. No, hay pantalla en el lugar. Listo, bueno, proyector, netbook, el micrófono volador y bueno, con eso creo que estamos. Bueno, la webcam, la placa de sonido externa, el equipo, salvo la pantalla. Listo, perfecto. Pasamos de punto entonces. Perdón, a las 7 ya tenemos para ir a armar, ¿no? Así es, desde las 7, si Leo puede confirmar, y a las 8 está abierta la invitación a la gente. Igual, siempre se demora un poco eso. Podríamos cambiar el horario del evento para las 7:30 y avisar que vayan cayendo esa hora, digamos. Medio tarde para cambiar el horario de evento, ¿no? Sí, no, no creo que lo vea nadie. Yo ahí puse que estaría bueno haberlo hecho con anticipación. La última lo podemos hacer y que a la gente le llegue la notificación de que se va por Facebook, ¿no? Espera, de que se va a hacer media hora más temprano. Así que... Respecto a hacerlo media hora más temprano, o sea, 19:30, no estaría seguro con la disponibilidad 100% del lugar. Por ahí están unos señores jugando al bingo o cosas así que se desalojan en 10 minutos, pero, o sea, no estoy seguro de que 19:30 podamos empezar. No, está bien, a las 8 entonces, muchachos, ya hicimos toda la distribución, no da para cambiarlo al día anterior. Otro detalle también es que, bueno, podríamos hacer un último intento de difusión viral, así que por ahí ahora cuando terminamos, le damos unos compartir a la imagen a ver si lo podemos mover un poco más. Sí, en todo caso, ya mismo. Son las 10 y 20, así que... Sí, dale al Facebook a compartir. ¿Vos decís desde nuestras cuentas personales o desde las páginas oficiales? Bueno, en las páginas oficiales ya está. Tal vez comentarla o un nuevo mañana en algo por el estilo y después compartir esa imagen en los muros personales. Obviamente los que quieran, pero cuanto más lo compartamos, más probabilidad hay que vaya gente. Bien, creo que eso es todo. Punto 2, debate sobre objetivos del MZK. Creo que acá, por ahí Dani quería arrancar a decir algo. O no, no sé quién lo habré golpeado. Tengan en cuenta que Cato y Vasco van a caer un poquito más tarde, tipo en 40 minutos. Digo por si fue alguno de ellos el que lo posteó eso. De hecho, según recuerdo, fue Dani. ¿Estás, Dani? Seguro se fue un cachito de la compu. Aguantemos un toque. Bueno, podríamos pasar al último punto, no sé, va. Me parece como que nos tomaría más menos tiempo, pero ya no sé, capaz nos toma el resto de la reunión. Ah, acá está Dani. Justo me había ido 2 minutos. No, por el tema de los objetivos y eso, igual es para debatir, digamos, no sé si hay algún tema más puntual y después arrancamos con eso, ya arrancamos con eso. ¿Viene para largo ese, Dani? No, no, no sé si para largo, depende. Depende qué tan, digamos, depende qué tan de acuerdo estemos, qué sé yo. O sea, para mí sí puede ser que sea para largo, pero vamos, no sé, probamos, qué sé yo, arranco. Para mí liquidemos lo de las reuniones presenciales y después ya nos quedamos tranquilos con eso. Sí, yo estoy más de acuerdo. Iba a decir lo mismo. Ahora el debate sobre objetivos se mezcla con el incentivo interno, calculo, ¿no es así? No, o sea, para mí son dos cosas diferentes. Pero bueno, se pueden hablar las dos cosas. Es eso, son los dos debates que tenemos para hoy, me parece. Ah, no, está bien preguntado. Bueno, vemos si podemos liquidar rápido lo de las reuniones presenciales. Bueno, esta la agregué yo, ahí puse lo que me parece. Al final nunca hablamos qué vamos a hacer con respecto al Centro Cultural del Sur, si volvemos con las integradoras presenciales, si hacemos las integraciones en los activismos, o si las hacemos en el Humahuaca o en algún lugar más accesible. Nunca lo definimos bien. Y ahora parece que surgió este nuevo lugar en el que posiblemente hagamos el foro urbano también, perdón, el Media Festival. Al parecer nos dan la llave del lugar a las 16 horas, si mal no recuerdo, todos los domingos. Y nos dan tiempo hasta las 7 de la tarde. Así que habría que evaluar. Nada. Una ¿Dónde pregunta, queda este ¿cobran lugar? en...? De a uno, muchachos. Juanjo. Sí, no, mi pregunta era si nos cobran, digamos, en el lugar. No, gratis. Jimmy. No, nada más preguntaba dónde queda este lugar. A ver, está la dirección, pero. Es por Acevedo y Corrientes. Sí, Sí, está a un está. par de cuadras de la estación Malavia, creo, del subte. Claro, está a una cuadra de ahí. Se podría decir que es más céntrico. Sí, totalmente, Sí. sí. Yo, bueno, mi opinión es que está bueno que sea céntrico, es un lugar que lo que estamos buscando, pero me parece que recién hicimos el cambio. Hacer las organizativas online y me parece como volver a cambiar. Yo esperaría un poco a ver qué éxito o no tienen las organizativas, si viene mucha gente o no, y depende de cómo viene. Si vemos que en 2 semanas, no sé, o 3, no cambia mucho, las volvemos a hacer, pero si no, Y sí, integración, me parece que igual las reuniones de integración pueden ir dos o tres personas en una integración, ¿no? O las que quieran, quiero decir, digamos, para hacer integración me parece que no hace falta que hagamos, que todos vayamos a un centro cultural, me parece. Para mí lo que tiene es otra cosa, es que tenemos cada vez menos espacio para vernos las caras y no sé, planear cosas nuevas. Y eso era lo que tenían las reuniones, lo que eran las reuniones, después, digamos, antes de esta división de organizativas e integración, qué sé yo. Para mí eran las reuniones del capítulo, así fue históricamente. Y ahí lo que tenía de piola era que surgían debates, que nos quedábamos analizando cosas nuevas, que nos veíamos las caras de cuando en cuando, y eso es un punto de vínculo entre la gente que conforma el capítulo. A mí no me gustaría prescindir, o sea, dejar de hacer reuniones presenciales. Yo lo que haría sería bajar la frecuencia si se torna demasiado molesto, porque en realidad lo que pasaba con el Centro Cultural Sur era que quedaba medio a trasmano. Este está menos a trasmano y por ahí aumenta la participación, pero para mí sería bueno, o sea, tener reuniones en las que nos veamos todos. Yo estoy más que de acuerdo. Adhiero. Sí, yo estoy más que de acuerdo en eso. Pero el tema es que tenemos que ir, que no pase, digamos, que no pase lo de las reuniones últimas, que no, nada, no iba nadie. O sea, si las hacemos, digamos, comprometámonos, no, obviamente, si alguien no puede, no puede, pero que tratemos de ir lo más posible para que el que va no sienta que, digamos, perdió el tiempo. Yo estoy de acuerdo, a mí la presencial me gusta mucho más, pero bueno, tenemos que ir. Es que Y además no es respecto. mutuamente excluyente, ¿eh? Porque por el horario que tiene, podemos de todas maneras, viste, después, o sea, hablamos las cosas en la presencial y después a la noche nos juntamos, qué sé yo, 10 minutos, 20 minutos para hacer una cuestión más expeditiva de lo que se habló antes, se presenta por si alguno no fue y bueno, están las dos cosas. Pero lo cierto es que este año, entre que era invierno, que quedaba medio trasmano el lugar, me parece que son los factores más importantes de que hayamos ido bastante menos. Y yo me incluyo, especialmente por todo el quilombo que con lo de la mudanza y con todo lo demás allá, pero al menos por mi parte eso está bastante más solucionado. Sí, esto está al toque de una boca de subte y sobre Avenida Corrientes, que están todos los colectivos pasan por ahí, me parece que es bastante más sencillo digamos, la participación. Ahí está Fabiola que fue el otro día, nos acompañó a Abel y a mí, y bueno, no sé, para mí está, digamos, muchísimo mejor ubicado. Bueno, genial. Yo sí, si está, si tienen ganas y yo estoy de acuerdo en hacer las presenciales. Yo mi voto va para las presenciales. Digamos Mío al revés, también. ¿alguien en contra? ¿O con No, alguna algo ningún. para agregar? No sé. Iba a hablar de Escualo, perdón, te corté. No. En realidad iba a decir lo mismo que Fabi, que Dani ahora, que vos antes, que yo medio que desaparecí un toque con esto de las online porque, no sé, no tengo el hábito, debo ser de otra generación. Yo me puedo comprometer también en participar más de las presenciales allá en el Centro Cultural y es importantísimo tener en cuenta que depende mucho de la ubicación, la posibilidad de participación, como dijiste vos recién. Así que esto es un golazo. ¿Alguien más, muchacho? Bueno, la cuestión a mí me parece que sería más que la decisión de hacerlas ahí, no porque hay que hablarlo con el tipo, confirmarlo y que nos dé la llave y todo lo demás allá. Me parece que la decisión pasa más por si seguimos usando el Centro Cultural Sur o les agradecemos y le decimos que bueno, que vamos a elegir otro lugar. Me parece que sería eso. La decisión es no continuar con el Centro Cultural Sur, que ellos dispongan del espacio para alguna otra cosa, y bueno, empezamos a gestionar para buscar un nuevo centro cultural. Por ahora el que está tentativo es este que apareció. Así que en este caso la decisión sería no continuar utilizando el Centro Cultural Sur. ¿Alguien en desacuerdo o algo para agregar de eso? Digamos, obviamente, para las reuniones presenciales que estábamos haciendo todos los domingos. Así que bueno, entonces, resolución del punto 2, no se continuará utilizando el Centro Cultural Sur para reuniones presenciales de los domingos, y quedamos en la búsqueda de un nuevo potencial centro cultural. Por el momento, este que apareció, a ver si podemos definirlo, ¿sí? Una pregunta, ¿cuándo empezaríamos una reunión presencial? Según la disponibilidad del lugar este, bueno, lo antes posible. Ya hay que confirmarle también lo del Media Festival, así que eso no está en la reunión, por ejemplo. Eso habría que agregarlo como punto, muchacho. Pero bueno, hay que confirmar lo del Media Festival y bueno, preguntarle cuándo podríamos empezar y de qué manera, si se mantiene esto de las 16 horas hasta las 19. Si es así, puede llegar Buenísimo, a muchas ser el gracias, domingo que Andrés. viene. Claro, yo me comprometo los domingos y Emilce también, así que si se hace el domingo que viene, ahí vamos a estar. Dale, si no arrancará el otro, pero obviamente cuando lo sepamos avisar o mandarme el masivo, lo vamos a publicar en Facebook, vamos a hacer todos los canales de comunicación tradicionales. Bueno, ¿queda eso Bueno, queda entonces, perfecto. muchachos? Perfecto. Genial. Buenísimo, creo que ya está. Bueno, debate sobre objetivos. ¿Agregaron el Media Festival, muchachos? ¿Qué, cómo, cuándo? Sí, nos está faltando el tema del Media Festival, que también hay que confirmarlo más o menos rápido. Yo le daría prioridad, porque el del Centro Cultural tenía disponibles, digamos, dos de los cuatro fines de semana de octubre. O sea, ya tenía dos confirmados y bueno, me dijo, o sea, cuanto antes sepas, mejor, así ya se los reservo para ustedes. Si no, corremos el riesgo de que haya que hacerlo más adelante incluso. Bueno, sí, hay que agregar ese tema y yo la verdad que hablaría primero de ese tema antes de los objetivos, pero quiero que estén todos para hablar de los objetivos. Si alguien se tiene que ir, la verdad prefiero hablar de los objetivos. Me parece más urgente lo otro, Dani. Igual no, yo me quedo también, ya está. Por lo menos darle una vuelta inicial, a ver la cuestión de la disponibilidad del espacio, y bueno, si vale la pena hacerlo en ese lugar o no. Además, es una carta de negociación, anda, flaco, vamos a hacer el Media Festival, copate para qué sé yo, los domingos de las reuniones presenciales, va como medio encolado, diría. Pero voy a juntar los datos que está ahí en el tema del post. Bueno, del Media Festival en este lugar, hay que solo preguntarle si se puede, ya hay un ok. Bueno. Che, no encuentro el post, a ver. En realidad hay que determinar si queremos hacerlo ahí o no y después decirle si queremos y que nos diga, bueno, te anotan la planilla y tienen el día de octubre. Yo tenía entendido que alguien fue a verlo. ¿Es decente lugar? ¿Da para hacerlo? Perdóname, no te escuché. ¿Tenías entendido qué? Que alguien fue a ver el lugar. Fuimos Evelyn, Fabiola y yo. Lo fuimos a ver nosotros, sí. Dale, por ahí sigue. Estoy buscando el post que hicimos en el foro en el lugar, a ver. Por alguna razón no está en Organización del Media Festival 2013, ¿vale? Che, no encuentro el tema. ¿Alguien lo vio? Sí, acá lo encontré. Ahí te lo paso. Acá está. O sea, me aguantan un toque, me cambio de computadora, voy para abajo y vuelvo. Si alguno me quiere ir presentando, ya vuelvo. Bueno, igual ahí dejé el link en el chat del TeamSpeak. Al parecer tiene capacidad para 150 personas. Hay otras salas chicas para exposición y una sala grande al fondo donde no hay escenario. Está disponible para octubre, el 12, el 19 y el 26. A partir, claro, el tema era el horario. A partir de las 20 horas se puede ir a armar el evento, probar sonido y se puede comenzar con la parte musical a las 22:30. O sea que el evento para la gente empezaría a ese horario. Nosotros vamos a las 8 para empezar a armar todo. Y terminaría hasta la 1 y media. Y se puede seguir hasta las 2 o 3 con otras cosas que no sean las bandas de música. Y por último, el costo es de 650 pesos. O en caso de cobrar entradas, puede ser el 60% para nosotros y el 40% para el lugar. Y la barra es del lugar. O sea, acá cambian dos cosas. La primera es que el evento ya no es un día a la tarde como habíamos pensado para el anterior. Así que por ahí es un poco menos familiar, pero pasaría a ser como una onda, me voy a bailar al Media Festival un sábado a la noche. O sea, es a ver una banda a la noche, y bueno, o sea, después te quedas a ver la muestra, se pueden hacer proyecciones de video, o sea, que eso cambia bastante. Eso cambia bastante, digamos, lo que era el núcleo del evento. De ahí en adelante, este es un sábado, o sí, sábado o viernes. ¿Qué dice en el post? Perdón. Sí, son sábados, chicos. Las fechas que están ahí son sábados. Y bueno, y por otra parte, lo otro que cambia es que no sale nada. 650 pesos comparado a lo que tuvimos que poner para la vez pasada es nada. Así que digamos que arranque tarde y termine un poco más tarde, sería eso. Lo que tenemos que decidir es. Lo hacemos acá, un evento más a la noche, o sea, digamos, lo convertimos en un evento tal vez menos familiar, pero por ahí más atractivo para otro público, con muchas menos bandas, en lugar de 5 o 6 bandas, 2 con toda la furia, 3, y bueno, un poco más reducido. Creo que el lugar tiene espacio para unas 150 personas, un poco más con toda la furia. Así que incluso se ajusta a lo que veníamos hablando de hacer un evento un poco más chico. Que requiera, digamos, menos problemas para arreglar, solucionar, pero nos restringe en cuanto a bandas y a la cantidad de material. A mí me parece bien, no sé ustedes si, qué opinión tienen. Yo no veo nada malo con eso, ¿eh? Sobre todo con que incluso sean menos bandas, porque, va, no estoy tan al tanto, pero no me parece que teníamos 1 millón de material para llenarlo. Entonces quizás un poco menos de tiempo no viene mal y no es para nada un mal horario. Sí, bandas sobran, siempre sobran. O sea, tenemos por lo menos, no sé, 10 en este momento. Vamos a tener que decir que no, a varias de las que ya tocaron el anterior. Pero bueno, qué sé yo, es una decisión, digamos, organizacional del capítulo. Así que no habría ningún problema. Y tenemos un Media Festival y ya no, nos dedicamos a organizar el Media Festival. Listo. A mí me parece bien, digamos, así no nos seguimos dando vueltas con el mismo tema y se empiezan a convocar a los artistas. Está bien, digamos, tomada la decisión, lo que tenemos que hacer es ver la lista de artistas que se comunicaron con nosotros y seleccionar de ahí los que nos parezcan más convenientes. Así que, bueno, no sé, si hay alguien, hagamos al revés, como siempre, alguien en contra de hacer el Media Festival ahí, tiene algún problema con los costos, el espacio o algo. Y bueno, está decidido entonces. Escribámoslos en el pad, cosa de que Vasco y Cato, que van a venir en un cachito, ya estén más o menos al tanto si quieren. Vamos de 10. Buenísimo. Ahí estoy haciendo la resolución. ¿Hay alguien que se encargaría de contactarse con la gente del lugar? No sé quién tiene los contactos. En teoría los tiene Fabi, Eve y Javo, ¿no? ¿Qué tenemos? Perdón. Los contactos del lugar como para decirle, che, sí, los queremos hacer con ustedes, hay que poner alguna seña, algo al respecto, etcétera, etcétera. Sí, nos encargamos nosotros. Ahí va, el martes vamos a ir, que digamos, el dueño del lugar está los martes, así que nos movemos hasta allá el martes y listo. Caro tiene la billetera del capítulo, Jabo. Sí, dijo que la dejaba disponibilidad. Yo la verdad que todavía no pude organizar para ir a buscarla. No sé si alguien fue a buscar las cosas de Carlos. Habría que ver si ella puede quizás caer al mismo lugar que van a ir ustedes el martes. Ahí aparte la puede llevar, se hace lo de pagar una seña si hay que hacerlo o no, no sé. Y ya queda, no sé, en manos de alguno de ustedes que están más cerca que ella. Sí, no, Caro anda con los dos emprendimientos que está haciendo, así que no sé si se va a acercar. Pero de última, yo ya que voy mañana con el auto a la oficina, por ahí paso a buscar las cosas por la casa. Así que bueno, resuelto esto, Neo, te devuelvo la conducción de la reunión. Mandale y yo empiezo a comer. Dale, dale. Ahora sí pasaríamos a lo de objetivos, si no me equivoco. Bueno, buenísimo. Nada, yo quería debatir un poco sobre, digamos, si bien el objetivo final del capítulo de Sapiens en general es difundir lo que sería una economía basada en recursos, digamos, ¿cuál es el objetivo a corto plazo? O si hay algún objetivo a corto plazo, digamos, de cómo hacer la difusión más efectiva. Sé que ahora, por ejemplo, hay dos tipos de difusiones que estamos haciendo, la online y la digamos, presencial, el activismo urbano. Me parece que la online es mucho más efectiva, el activismo urbano no, digamos, no sirve mucho como para que gente nueva venga, simplemente puede haber alguien, obviamente, pero la online claramente es mucho más efectiva. Pero me parece que esas dos es como que no me parece que alcancen como para que el capítulo tenga un salto digamos, de cantidad de gente o de llegada al masivo. Entonces, bueno, nada, me parece importante que definamos a dónde queremos llegar, ¿no? O sea, cuál es el objetivo próximo a corto plazo, digamos. ¿Qué objetivo? Y mi objetivo creo que es llegar a la izquierda, por ejemplo. Creo que la llegada a los partidos de izquierda puede llegar a tener un salto de, de que nos conozcan y de crecimiento muy grande. Mientras no hagamos eso, para mí, o no intentemos llegar a eso, es como que estamos medio en una meseta, ¿no? Bueno, ahí hay varias cosas. Perdón, Juanjo, ¿querés hablar vos? Sí, Dani, no, quería hacerle una pregunta a Dani. Digamos, ¿cuál es el propósito, digamos, de llegar a los partidos más precisamente de izquierda? Sí, igual es buena la pregunta, pero me parece que hay, primero que nada, hay que contestar si realmente queremos tener un objetivo a corto plazo. Digamos, creo que primero hay que ver si por ahí dicen, no, lo que estamos haciendo nos parece bien y listo. Realmente es necesario plantearse una meta a corto plazo o bueno, o como estamos bien, digamos. Yo creo que está claro el objetivo. El objetivo es el objetivo a largo plazo. Lo que sí me interesa de lo que planteas vos, y por eso quería que tengamos este debate, es que quizá estaría bueno que planteemos cuasi nuevas estrategias, si querés, y que, por decir algo, juguemos y experimentamos un poco también, porque por hacer siempre lo mismo, no digo que no funcione, pero ¿por qué no probar formas nuevas de justamente de educar sobre esto y bueno, de si se entiende, ¿no? Yo igual quería traer algo, porque la mayoría no suele venir a las reuniones de comunicación intercapítulo, que son las nacionales, digamos. Pero, digamos, dentro de lo que es el capítulo de Argentina, tenemos más o menos establecidas varias cosas en función de esto. Sea, en primer lugar, lo que fuimos viendo a lo largo de estos años es más o menos qué nos funcionaba, qué no, y en función de las restricciones que tuvimos, fuimos tomando ciertas estrategias. Más o menos lo que concordamos todos es que el objetivo a corto plazo es convertirnos en un tanque de pensamiento, en un think tank. Y para eso, digamos, lo que habíamos planteado es tratar de llegar a universidades, a institutos educativos, a partidos políticos, lo que fuera, para no tener que llegar a persona por persona, que sería, digamos, el enfoque más a fuerza bruta. Eso incluye lo que decía Dani de llegar a partidos de izquierda. En realidad hay que llegar a todos, pero obviamente los de izquierda tienen una cercanía mayor frente a lo que nosotros planteamos. Y es algo que ya la transición política en el 2009-2010 ya planteaba. Lo que pasa es que no teníamos capítulo. Me parece que eso más o menos todos lo tenemos claro. O sea, digamos, cuando el objetivo es tratar de cambiar la cultura, convertirse en un think tank es bastante obvio. ¿Qué pasa con eso? Lo que a nosotros nos interesa o lo que estábamos tratando de generar es que cuando ocurra algún evento social o que pase algo en la sociedad, qué sé yo, la muerte de Videla, lo demás allá, y eso entra en consonancia con los comunicados virales que empezamos a sacar, la gente empiece a preguntarse cuál es la postura del movimiento al respecto. Es decir, que nos empiecen a llamar de programas de radio, de programas de televisión o lo que fuera para ver cuál sería la postura del movimiento frente a eso y eso genere difusión. Así que eso es convertirse en un think tank, que de pronto la gente esté pendiente de cuál es la perspectiva que tiene un movimiento particular en ese y que empiece a influir en la forma de pensar bueno, de gente que está organizando otra clase de cosas. Me parece que lo que se planteó un poco la dicotomía y en lo que pasó en nuestro capítulo en particular es, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos énfasis en salir a la calle a hacer activismo o le ponemos énfasis a la generación de contenido más elaborado y hacer foros urbanos o a redactar textos larguísimos que nadie lee, esa clase de cosas? Lamentablemente se convirtió en algo dicotómico porque por diversos motivos, pero no tiene por qué serlo. Lo que sí podemos hacer es, más o menos lo que ocurrió, armar el equipo de llama de activismo urbano y que se maneje en esos aspectos y que sean los que estén pendientes de ver cómo podemos mejorar eso o no. Después tomo la decisión en conjunto, como siempre. Y bueno, el equipo de conferencias voceros y lo que siempre hicimos, o sea, retomar los foros urbanos que se levantaron de nuevo, continuar con ese objetivo, que es convertirnos en un think tank. Por lo menos ese es el objetivo general, a corto, mediano e incluso a largo plazo. Lo que hay son estrategias diferentes para, bueno, qué es mejor para llegar a eso. Así que ahí podemos ver qué hacemos primero. Vamos a universidades, qué hacemos primero. Vamos a los partidos de izquierda. Y para darle un marco al debate, me parece que va más por ese lado. No sé qué pensás, Dani. Sí, yo tenía una idea particular, o sea, dicho esto, mi idea particular es La llegada de los partidos de izquierda es muy complicada en el sentido de que miden todo por la cantidad de gente. O sea, es una. Si son cinco personas, tu idea no importa. O sea, importa más o menos, pero es como que ya te tildan de marginal o de que no sirve, digamos. Entonces, para llegar a los partidos de izquierda hay que tener gente, digamos. Y yo creo que estamos llegando a un punto en que no. Que no, bueno, gente en el mismo lugar, en una marcha, no marchando por eso, sino haciendo activismo en un lugar donde esté la gente de izquierda. Y creo que juntando, claro, exacto, convocatoria. Y yo creo que con 50 personas que lleguemos a un acto, claro, a un acto masivo, con 50 personas, con pecheras, con cosas bien organizadas, nos falta poco, digamos, nos falta poco, y ahí con un buen documento para que la gente también desmitificara algunas cosas de la ciudad de seis, de la primera película, que muchos vieron la primera película y piensan que somos conspiranoicos. Entonces, me parece que estamos cerca de eso, pero como no es nuestro objetivo, no lo tenemos planteado como objetivo, es como que no llegamos, porque para un activismo, por ejemplo, fuimos 23 personas y no fueron todos. O sea, se puede llegar más. Solo hablé yo con cada uno, pero se puede incentivar más, se puede lograr. Yo creo que a 40 personas llegamos. Entonces, un esfuerzo más y estamos cerca de lograr eso. Entonces, todo, no, obvio, obvio, nadie va a obligar a nadie, pero esto está claro, ¿verdad? Yo creo que llegamos sin obligar a nadie tampoco, o sea, o estamos cerca de llegar, haciendo una buena estrategia, apuntando a eso. Yo decía, el activismo urbano no sirve para atraer gente, pero sí sirve para que la gente entienda la importancia de juntarse y que todos hagamos algo y seamos visibilizados por la gente. Entonces, me parece que ese debería ser nuestro objetivo, o sea, yo planteo eso como objetivo a corto plazo. No sé qué piensan al respecto. Yo tengo la pregunta, digamos, somos 50 en una plaza con carteles y, de nuevo, vos decís, no sirve para atraer gente. ¿Qué hacemos con eso? Digamos, ok, el partido de izquierda dijo, mira, son 50 en una plaza, y de ahí en adelante, ¿qué? Y ahí le van a dar bola a que vos le digas, bueno, entra a esta página y mirate el documental y lo van a ver. Y van a ver de qué se trata. Y van a ver, che, ¿qué piensa el momento? O sea, para llegar a que la gente tome en serio, no al movimiento, sino a la cantidad, o sea, al peso del movimiento en la sociedad, tenemos que ser bastantes. Entonces, me parece que el objetivo es ese, que la gente vea los documentales. Para mí el mensaje que tenemos es bárbaro, es genial. El tema es que no tenemos llegada a la gente. O sea, si juntamos en un lugar donde hay gente que le interesa la política y ven, che, ¿estos de dónde salieron? ¿Quiénes son? Yo quiero enterarme. Y con un buen documento podemos tener un crecimiento, pero bastante grande. Está bien, o sea, tendríamos que cumplir digamos, sus requisitos para ser alguien, que es movilizar gente a un lugar en particular solamente para que te digan a ver quién sos, y bueno, ver el material cuando menos. No está mal, o sea, no sé si sería el objetivo del capítulo y hacer todo para llegar a eso, pero es un buen intento. Digamos, tener la presencia en la calle que tal vez tengan partidos políticos y que obviamente nosotros no, porque bueno, manejamos mecánicas bastante diferentes. Además, no vamos ahí para que juntar votos ni tenemos un objetivo secundario detrás. Así que es esperable. Pero, por ejemplo, también me parece que es estratégico, como objetivo a corto plazo, de llegar a las universidades en particular, que además te da acceso a los centros de estudiantes que también están vinculados con partidos políticos. La vez que hicimos la charla UTN estuvo la gente del PTS, que está filmada las preguntas y respuestas. Yo me parece que le seguiría poniendo fichas prioritarias a la cuestión de generar, digamos, apariciones en lo que son los medios de comunicación tradicionales y o universidades. O sea, tratar de buscar radios, programa de televisión, que eso es lo más complicado, no creo ni a palo, pero bueno, buscar. Dar charlas en universidades, en la Biblioteca Nacional, esos dos fueron un golazo, lo de la UTN y la Biblioteca Nacional. Y bueno, tratar de generar voceros, charlas, material duro y salir a mostrarlo. Y en paralelo también, bueno, tener presencia en la calle. Así que, o sea, el objetivo es ser un think tank. En este caso, lo que vos proponés nos habilita que nos escuche un sector específico de la población a la cual queremos llegar, pero no corramos lo otro también, ¿no? No, no, para nada, que lo que hacemos, o sea, son las dos cosas importantes, pero quiero decir, digamos, si queremos, si nuestro objetivo es que toda la gente conozca lo que es el movimiento, me parece que indefectiblemente el paso a seguir es ese, o sea, no, no veo que vaya por otro lado. O sea, una vez que te conoce, digamos, no, no la veo que por otro lado lleguemos al masivo, digamos, me parece que el paso va a dar. Es que nos coloca a la izquierda, que es, que yo digo la izquierda porque es la gente interesada en cambiar la sociedad, que está ya haciendo cosas y que tiene que entender, es muy importante, que tiene que entender que el rol del movimiento no va en contra de su partido, digamos. Somos, no somos un partido y tienen que, y el objetivo es que ellos entiendan eso. Me parece que nos puede dar un crecimiento mucho mayor a ir a charlar, una charla en la universidad, o sea, no estamos. Son todas cosas que pueden tener dar sus frutos, ¿no? Pero creo que ese es algo mucho más importante ya. Meterse en la izquierda es algo mucho más importante que meterse en las universidades al nivel que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Que es poco. ¿Por qué es mucho más importante? Porque yo lo veo, porque se masifica, o sea, una vez que llegás y la gente pregunta, ¿quién es? Vos en la universidad podés dar una charla cada tanto, y bueno, la verdad que no tenemos mucha gente nueva, no está viniendo, el grupo de Facebook se mantiene, la gente se mantiene, o sea, sigue, no sé, en 800 y no se mueve, no estamos teniendo mucha llegada. Entonces me parece que lo mejor, claro, bueno, sí, está bien, pero. Me parece que lo mejor es llegar a eso. No, no niego las otras cosas que están buenas. O sea, están buenísimas dar charlas en universidades y todo, pero para mí llegar a los movimientos sociales que están buscando cambiar las cosas directamente me parece lo más efectivo. Está bien, yo lo pondría en paralelo. Sinceramente no pongo, me parece más efectivo dar las charlas en las universidades o más efectivo, qué sé yo, cumplir los requisitos medio caprichosos de la izquierda para que si, nos den pelota siquiera para ver un documental. Pero, digamos, ponerlo en paralelo y establecer equipos que tengan la funcionalidad de encargarse de una o de otra cosa, es la esencia misma de lo que hablamos cuando se generaron la idea de grupos de acción y la estructura funcional del capítulo de CABA. Y también el de Argentina. Lo que sí, no sé qué opinan los demás. Yo por ese lado, me parece que yo lo llevo como una cuestión en paralelo, más que una prioridad por sobre la otra. Y bueno, o sea, tenemos que dividir los esfuerzos un poco y bueno, darnos una mano entre, digamos, cuando tenemos que hacer una cosa u otra. Pero, digamos, llegar a las universidades con el objetivo de convertirse en un think tank me parece, digamos, súper importante también. Perdón, Jimmy, un segundito porque me olvidé de algo importante. Todo esto va con respecto a los activismos masivos, ¿no? O sea, yo no quiero llegar ya a la izquierda, o sé que no podemos todavía, no tenemos la estructura, no tenemos 50 personas, no tenemos lo que hace falta para que nos den bola como, bueno, como espero. Entonces, lo que yo planteaba es simplemente, es mucho más simple que lo que dije, es que le demos bola a los activismos masivos. Porque los activos masivos son los que nos va a permitir, en el momento adecuado, como puede llegar a ser el 24 de marzo del año que viene, hacer un activo masivo esa fecha y que la gente, digamos, ya se sepa y que seamos muchos y que ahí sí podemos llegar a juntar 50 personas. Si no tenemos, digamos, el entrenamiento de darle bola a los activos masivos, de incentivar a la gente bueno, que es importante lo que estamos haciendo. Es como que no, no creo que lleguemos a lograrlo. Entonces, no es que simplemente veo que hay que darle mucha, mucha importancia a las charlas de las universidades, todo. Es simplemente darle más bola a los activos masivos. Eso es lo que yo pienso. Ok, cuando decís que no juntarnos, pero básicamente llamar la atención a la izquierda, ¿cómo sería esto? Porque yo me imagino dando charlas frecuentes, ¿sí? Como poniéndole más pila a eso. En universidades, que como dijo Javo, tienen centro estudiantes y el mensaje llega y es una manera de llegarle al PTS o al PC si nosotros estamos dando charlas para chicos que militan en esos partidos, a diferencia de hacer un activismo masivo, no sé, como los hemos hecho, por ejemplo, en el Día del Amigo u otras ocasiones, que somos 50 en una plaza, como dijo Javo, ¿cómo es que estamos llamando la atención a la izquierda a eso? O lo que vos querés es que cuando haya una, por ejemplo, ¿no?, una marcha, nosotros seamos 50 participando y que los demás movimientos nos vean ahí y noten nuestra presencia así. No, participando de la marcha no, digamos, haciendo activismo, ¿no? Con pecheras, como que llamando bien la atención, de que vean que somos un montón y que digan, bueno, yo, a ver, para mí esto me parece mal, pero bueno, así se maneja la izquierda, o sea, no, simplemente es eso. Otra cosa que iba a decir, las charlas en las facultades, yo no sé por qué habrá ido gente, yo, mi experiencia en la facultad es que nosotros estamos en la facultad todo el tiempo haciendo cosas y a nuestras charlas, y mirá que pasamos por todas las aulas, la difundimos un montón, van 3 personas a la charla. O sea, yo no sé, por ahí el la vez de la UTN fue alguien del PTS que ya estaba en el movimiento y llevó gente del PTS, que él ya estaba en... Sí, bueno, no sé si le dieron o no el aula magna, pero quiero decir, a mí, por ahí en la UTN sirve. Yo, en mi experiencia es que una charla en una facultad no es tan fácil de organizar. O sea, no es tan fácil de que la gente vaya. Pero bueno, igual está bueno, ¿no? No quiero negar, o sea, está bueno dar charlas. Simplemente me parece importante que tengamos el entrenamiento de juntar gente, porque eso es lo que nos va a permitir en su momento dar el, digamos, el golpe de efecto, o sea. El tema es que yo no termino de entender algo, Dani, y es porque soy boludo, pero si tenemos este activismo masivo, que somos 50, ¿cómo de repente eso hace que, no sé, que nos note la izquierda? Si justamente, por eso mencioné antes lo de la marcha, no por decir de ir específicamente a marcha, pero traté de imaginarme una situación donde, estando haciendo el activismo masivo, justamente nos noten. Porque si estamos en una cosa que organizamos nosotros, en X lugar, ¿cómo es que nos hace notar? No entiendo eso. Por ejemplo, el 24 de marzo vos fuiste, ¿no? El pasado. Claro. Bueno, ahí había un montón de gente, un montón, y si vos ponés una especie de carpita ahí con un montón de banners, toda la gente con algo llamativo de que es del movimiento, repartiendo un volante que explique lo que somos, lo que no somos, y etcétera, y somos 50 haciendo eso con pecheras distribuidos por todos los lugares, yendo de un lado para el otro, y van a ver, cada tanto aparecemos. Es más, en un momento nos juntamos los 50 con una bandera, nos sacamos una foto y van a estar todos, ¿quiénes son? O sea, el impacto es más visual que otra cosa, pero porque la izquierda se maneja de esa forma extraña de que si no sos, depende de cuánto seas, te dan bola o no. Claro, pero entonces la idea es sumarnos a un, por ejemplo, una marcha o una ocasión que ya reúna a la izquierda en primer lugar y sumarnos a eso. Sí, es un activismo en la marcha, digamos, nada más, nada que no hayamos hecho. No, esa era mi duda, ahora entendí. Pero bueno, en realidad es mucho más simple de lo que yo dije. O sea, es simplemente darle más bola a los activos masivos. Hoy, nada más que eso. Dani. Sí. Para pasar un poquito en limpio para entenderlo un poquitito, porque tengo una duda. Cuando hablas de activismos masivos, se entiende lo que decís. Cuando hablas de activismo masivo... puntualmente en eventos donde se junta la izquierda para generar esa llamada de atención, como dijiste, también se entiende, pero yo veo como que son cosas muy distintas. Se puede hacer muchos activismos masivos que no tengan como objetivo único, sino puede ser una de las tantas variantes, esa de apuntar quizás a donde se concentren los partidos de izquierda. Habría que discernir un poquitito más sobre eso para ver ¿A qué le pondríamos todas las fichas, no? No, obvio, yo te. Es que más, yo no quiero que hagamos los activos masivos siempre apuntando a la izquierda. Yo, los activos masivos los tenemos que seguir haciendo como los estamos haciendo, en donde queramos nosotros, pero hay momentos puntuales donde. Es más, ni se junta toda la izquierda. Yo creo que es clave lo del 24 de marzo, ponerle el año que viene, que ahí sí están todos. Y hasta ahí, hasta el 24 de marzo, hagamos activos masivos donde querramos. El tema es lograr juntar 50 personas, porque todavía no lo podemos hacer ni siquiera. O sea, yo no estoy planteando que salgamos al próximo activo masivo a confrontarnos con la izquierda, porque no tenemos ni la no tenemos nada, ni la gente, ni la formación política como para hacerlo. Me parece que tenemos que crecer mucho para lograr eso. Entonces, es simplemente una dirección a la que tenemos que seguir para mí, nada más que eso. Claro, lo que yo estoy entendiendo es que algo que es característico de otros tipos de agrupaciones, como sean los partidos políticos, que es estar físicamente en la calle reunidos en el mismo lugar, es lo que proponés que estaría bueno que surja como uno de tantos objetivos dentro del capítulo cada de Zeitgeist. Yo lo que pienso es que nosotros a lo mejor tenemos mucho más cantidad de gente que algunos partidos políticos chicos o nuevos que hacen bastante bulla afuera en la calle, pero con otro tipo de organización, que quizás no es tanto justamente con esos mecanismos, sino más bien de estar interconectados a través de las redes, que es como surge Zeitgeist, ¿no? Sí, pero no tenés gente activa, digamos. Tenés mucha gente que bueno, que va, comparte una imagen, te apoya, está todo bien, pero gente activa difundiendo no tenés. Digamos, tampoco estoy pidiendo que mucha gente esté activa, simplemente que vaya a un activismo masivo, nada más. Me parece que no resta lo que estoy planteando. O sea, es cierto lo que vos decís, pero una cosa no quita la otra, digamos. Tal cual, tal cual. De hecho, no estaba contraponiéndolo, sino estaba como tratando de desmenuzar un poco más el asunto para entenderlo. Porque si nosotros nos ponemos a ver los contadores, gente que piensa como nosotros, hay muchísimas. Claramente, la forma en la que nos hacemos ver o tratamos de hacer llegar la información no es exacta a la que hacen los partidos políticos. De hecho, difiere mucho, por eso es que también esa dificultad a la hora de tratar de llevarlo a la práctica, de juntarnos físicamente. Hay que ver puntualmente eso, si el hecho de rever el carácter en el que nosotros nos agrupemos para hacer determinado tipo de activismo. Está súper verde y hay que empezar a, como decís, a darle bola desde ahora para que en un futuro, pero tengamos en claro que va a ser en un futuro, no va a ser ni siquiera, capaz que ni para el 24 de marzo del año que viene, pero por lo menos ya se arrancó. Exacto, sí, es exactamente lo que pienso. O sea, muy en claro tengo que no estamos preparados para eso ni a palos ahora. Pero bueno, también si no le damos esa dirección, nunca vamos a estar preparados. Entonces, bueno, nada, estoy planteando que mi planteo puntual, real, de qué hay que hacer en este momento, más allá de las ideas, es darle bola al activismo masivo. Nada, simplemente eso. Nada más que eso, darle más bola. O sea, el otro día éramos 8 o 9. Entonces, de pasar de 23 personas a 9 personas, o sea, claramente algo está. No estamos teniendo los objetivos claros, porque para mí es lo más importante el activismo masivo. Entonces, si para mí es lo más importante y para otra persona no, entonces claramente tenemos los objetivos, no los tenemos, o sea, nos tenemos que poner de acuerdo en esos objetivos. Entonces, simplemente. Eso, yo quiero saber de qué, porque para mí si no hacemos eso, yo soy sincero, para mí si no hacemos lo de los activos masivos y llegar a ese sector de la sociedad, no tenemos futuro, no tenemos éxito en el futuro, digamos, no la veo por otro lado, o sea, me parece que ese es el paso. Entonces, quiero saber si estoy en la misma sintonía que las otras personas, ¿entienden? Hacete la No, Dani, idea, lo que Dani. pasa es Lo que que hay pasa es distintos que. perfiles, ¿te das cuenta? A la gente que está organizando el resto de las cosas, salir a la calle es molesto, ¿entendés? Les cuesta, les molesta estar ahí, se convierte en una carga. Y hay otra gente que le encanta y le molesta generar contenido, pararse delante de, no sé, 80 personas y dar una charla donde está siendo el foco de atención de un montón de gente. Entonces, me parece que lo que estamos buscando son perfiles de personas diferentes para tareas diferentes. Justamente el problema de mezclar agua con aceite es ese, que parece que se mezcla, pero no se mezcla. Lo que tenemos que hacer, a mi criterio, es no negar la importancia de, digamos, de esas dos facetas en particular, que es la de hacer activismo en la calle y la de generar material, dar charlas, ir a radios, que son casi equivalentemente necesarios, diría yo. Pero lo cierto es que históricamente el capítulo se conformó y se fue llegando, digamos, populando con gente que tiene el otro perfil. Y ese es el problema, que ahora quisieron levantar el activismo urbano y lamentablemente había poca gente con ese perfil, donde estuviera cómoda, que le gustara salir a hablar con la gente en la calle. A mí no me gusta. La verdad que me resulta, digamos, una tarea molesta. Me siento mal cuando me paro ahí afuera y me doy cuenta que no le puedo hablar a nadie, ¿entendés? Es molesto. Así que de alguna manera tenemos que empezar a popular lo que es el equipo de activismo urbano con gente a la que disfrute hacer eso. Y hay un montón. Por ahí podemos dar una mano, lo que pasa es que la última vez que vimos una mano nos dijeron que igual era una porquería porque nos quedamos hablando entre nosotros, porque no le hablamos a la gente, que es justamente lo que nos cuesta. Pero podemos ir a hacer bulto hasta que se empiece a llenar con gente eso. Pero sí me parece importante destacar eso. Lo cierto es que hay perfiles diferentes de personas en el capítulo y tenemos que aprovechar, digamos, las habilidades de cada uno en el contexto en el cual se sienten cómodos. Si no, la gente se quema, se va y se termina puteando. Es así. No, pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero justamente por eso hay el grupo activismo. Pero yo quiero separar lo que es el activismo común del activismo del masivo. O sea, por eso quedamos. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero yo estoy hablando del activismo masivo. Y ahí sí, una vez por mes. O sea, la sociedad, por desgracia, indica que hay que salir a la calle para lograr algo. Si sos un movimiento social, tenés que salir a la calle para lograr ser, digamos, respetado, entre comillas, por desgracia. Pero bueno, tenés que hacerlo. Entonces, como tenés que hacerlo, le veo una vez por mes que vaya al activismo. Esto ya lo hablábamos igual. Y no, nos, bah, habíamos quedado como que estaba todo bien. Yo no estoy pidiéndole que vayan a hacer. Es más, cuando vayan, ni siquiera hablen con la gente. Va a haber gente distribuida hablando con la gente y otras haciendo presencia. Ya, es que ya lo hablamos, por eso. Simplemente que tengamos como objetivo darle bolilla a los activos masivos para lograr eso, nada más. El objetivo es, el debate de objetivos es justamente darle la importancia al activo masivo que tiene que tener, porque solo éramos 8 la otra vez. Entonces, claramente, yo no hablé, justamente, yo no hablé con nadie y éramos 8. La otra vez que hablé con cada uno, éramos 23. Entonces, hay un claro, digamos, desinterés por los activismos masivos. Y me parece que no está bueno eso porque me parece que es lo que nos va a llegar en algún momento a dar un paso clave. Pregunta, ¿no? Pregunta. Si acá se dice que, va, se dice, acabas de mencionar que hay un claro desinterés en el activismo masivo. Parece más, parece no más. Parece importante tratar de ver por qué. O sea, el tema son los por qué. Sí, pero un porqué es porque no está planteado como objetivo principal, además de dar charlas, además de el think tank, User joined your no channel. está planteado como uno de los objetivos importantes del capítulo. Está como algo bueno, sí, el grupo de activismo. Y me parece que se le está dando menos importancia de la que debería dársele, porque es muy importante llevar gente. Es algo importante que hay que darle más bolillas. Yo no digo que de repente el objetivo principal y nos dediquemos todos a hacer eso. Pero tengamos una dirección en concreto. Decir, bueno, listo, hay que juntar gente. Es importante. Bueno, entonces démosle más bolilla a los activos masivos. Me Che, parece, Dani, me parece. lo que se me ocurre pensar es esto, esta clase de activismo o de objetivo puntual que estás planteando, es como dijo Javier recién, está buenísimo, estamos muy verdes como para que querramos dar un resultado importante al recorto plazo. Como te puse recién ahí abajo en el chat, es un objetivo en pañales todavía. Hay que tratar de lidiar con la noción de que eso es así, de calmar las ansiedades para no tratar de desesperar y creer que nunca se tuvo en mente, sino pensar que a lo mejor se necesitaba un chabón como vos que lo plantees ahora, tres más que hagan eco a eso, y a partir de ahí empezar a hacerlo crecer a ese tipo de objetivo. Por eso es lo que yo te decía, lo del plazo inmediato, muy difícil. Sin embargo, empezar ahora es importante, pero me da la impresión cuando te escucho hablar de que tenés una ansiedad que se te desborda por todos lados, querés que crezca más rápido el objetivo, está todavía en pañales, ya lo querés adolescente sin que pase por la niñez, para que te dé una idea. Entonces, está buenísimo lo que decís, es cierto lo que dijo Javo recién, de que es muy nuevo. Empecemos a darle rienda suelta, o sea, empecemos a alimentar esa cosa y ver en un tiempo cuánto creció. Sí, igual por ahí por cómo hablo parece que es que quiero hacerlo ya, pero no, si vos te pensás lo que dije realmente, es que darle más bola a los activos masivos, nada más. No, yo sé, si no, no estarían sé, si ya, o sea, sé que las cosas son con paciencia y nada más, pero hay que arrancar, digamos, arranquemos a empezar a hacerlo, porque si pasamos de 23 a 8, no es que no arrancamos, sino que vamos retrocediendo. Entonces, simplemente quiero que vaya para adelante, despacio, como tenga que ir, pero para adelante. Y me parece que tampoco estamos tan lejos, o sea, sí que estamos lejos, pero logramos juntar 23 personas, llegar a 50, no me parece una locura, no fueron todos, y me parece que con un poco más de laburo, en 8 meses lo podemos lograr, no me parece algo tan loco. Claro, pero si es un problema que pasó 23 a 8, por eso mencionaba antes el porqué. Quizás, como hablábamos el domingo pasado, hay que ver el tema de incentivos, hay que ver por qué de esas 23 personas después solo fueron 8. Habría que tratar de separar, no en ese caso puntual, en general, qué es una cosa de puntualmente esa persona no podía, si se genera una situación de desgano. Yo lo que estoy notando en el movimiento, en este tiempo que estuve, que es una cosa muy ondular, como que tenemos momentos donde estamos más motivados que otros, ni idea de por qué, si es coincidencia, si es por cosas que pasaron en el movimiento que desmotivaron, pero no sé si soy el único como que veo esa tendencia. Para mí, digamos, si vos pasas de 23 a 8, no pasa por un tema puntual de que tal persona no podía, o yo entiendo que hay gente que por ahí no podía, pero hay demasiada diferencia. Entonces me parece que ya pasa por algo de no se le está dando el incentivo correcto, o lo que sea, no sé, pero yo lo veo como ya un problema del capítulo, ¿no? Como de cada persona que no podía ir, o sea, me parece que es demasiada la diferencia. Y 8, no sé, estoy diciendo 8, pero por ahí, no sé, sí, éramos 8. Igual, verá, porque esto pasamos de 23 a 8, estábamos en una situación de capítulo que lamentablemente explotó hace 1 o 2 semanas y estamos tratando de revertirlo por diversos motivos. Digamos, dos datos no son una muestra representativa en ninguna clase de estadística. Así que por ahí en la primera, no sé, se le habló, vos dijiste, le hablé a uno por uno, y en la otra no, así que ahí tenés una. Qué sé yo, una posible explicación coherente de por qué en una había 23 y en otra había 8, y además, qué sé yo, o sea, también había una situación medio tensa entre miembros y bueno, o sea, hay distintas explicaciones plausibles. Es cierto que no se le da la suficiente bola porque, bueno, ya lo dije, o sea, el perfil de las personas que fueron conformando el capítulo es otro, y eso recién está empezando. Hay que darle bola, pero me parece que hay mecanismos porque prácticamente tu postura es, che, denle bola a los activismos mensuales. Y es eso, y lo del debate de objetivos en realidad digamos, tratar de poner esa cuestión en la mesa con una idea de objetivo, pero diciendo, muchachos, es importante salir a hacer activismo por lo menos una vez por mes y que tratemos de ir todos. Ese debate ya lo tuvimos y ya lo habíamos puesto a nivel de los foros urbanos, por ejemplo. La pregunta es, ¿qué fue pasando? Que la gente tuvo cada vez menos ganas de participar. Yo no quiero volver a esa clase de debate porque yo ya tengo digamos, mi idea, ya la expresé por escrito, pero bueno, eso se puede revertir. Así que de ahora en más lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de hacer atractivo para los miembros, tratar de tener algún incentivo para que se vaya a esa clase de activismos, mejorar un poco la cuestión del material de activismo que se va a llevar, o sea, por lo menos cada uno con una remera, dejemos de hacer remeras y cosas al pedo y tengamos de una vez por todas una remera con el logo del movimiento, simple, blanca o negra, no sé, pero con el logo del movimiento, que cada uno tenga una y bueno, mantener bien el material, sacarlo y que sea atractivo para la gente y que el que no va no sea un forro, el que va, bueno, que haga lo mejor que puede y tratemos de salir. Me parece que va por ese lado, pero la cuestión del debate de objetivos, más que nada, es, che, vaya más a los activismos mensuales. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más atractivo posible. No es eso, no es eso. Porque, a ver, esa es la parte práctica, pero el objetivo, a ver, a mí no me, si vamos 50 personas al obelisco a hacer activismo, no va a pasar nada, no va a cambiar la cosa. O sea, el debate de los objetivos es justamente si a ustedes les parece que está bueno llegar a la izquierda. Para eso después necesitamos un montón de, para eso después necesitamos llevar gente y para eso necesitamos darle bola a los activos masivos. Pero el debate, no nos olvidemos que es el objetivo de llegar a ese target. Y para llegar a ese target no es fácil. Entonces, no es cuestión de decir, sí, démosle más bola a los activos masivos y listo. Bueno, igual, perdón, ese cuestión... target lo planteás vos. Yo no sé si la izquierda no te da ni pelota si no tenés 50 personas en una plaza. La verdad que es la primera vez que lo escucho. Yo hablé con un montón de gente de izquierda. Tenemos gente que está en partidos de izquierda y la verdad que no es la primera vez que escucho algo así. Y está bien, bueno, pero por eso, o sea, es obvio que lo planteo yo, por eso el debate de objetivos, o sea, yo lo veo así, si no lo ven así, justamente es lo que quiero ver, la verdad que yo lo veo así, por las charlas que vi, mil veces vi, pero estos son re pocos, sí, son tres, son cuatro, sí, son re marginales, o sea, ahí está eso, es no sé, me parece que es innegable. Pero bueno, nada, si no tienen, si no les parece, está todo bien que no les parezca. Justamente por eso es un debate, ¿no? Que quiero a ver, no es tomar una decisión ya y nada, quiero que me digan qué les parece a ustedes, nada más. Che, yo llegué medio tarde. Me perdí un poco de la cosa. No, si me tiraban un pantallazo así medio rápido porque estaba bueno debatir esto, me acuerdo cuando fue planteado en el grupo y todo, pero como llegué recién ahora me perdí un poco de cómo viene. Para no decir algo que ya hayan dicho y etcétera. Aunque sea ahí por chat para no seguir interrumpiendo la reunión. Bueno, Dani está hablando de objetivos a corto plazo y lo que está proponiendo ahora, o propuso, o habló, es que básicamente como objetivo a corto plazo nos dediquemos a llegar a la gente izquierda y propone como método para llegar a la gente izquierda darle más bola al activismo masivo, salir más a la calle, así se nos nota y se nos ve, porque bueno, según lo que nos cuenta él, la izquierda tiene una especie de prejuicio donde que si ve que sos poquito no te registra. Entonces estamos debatiendo eso como objetivo a corto plazo. Yo no siento como... No es que me parezca mala idea para nada, de hecho no me parece mala idea, pero poner como objetivo a corto plazo, llegar a la izquierda, si lo pienso así, si lo digo así, me resulta... ¿Por qué? O sea, no sé si se entiende. ¿Por qué a la izquierda? Creo que eso fue claro, porque son los que tienen más cercanía ideológica a lo que proponemos nosotros. Lo cierto es que nuestro objetivo es convertirnos en un think tank y eso en última instancia va a traer a la izquierda por decantación. Así que también hay que llegar a los demás. Él lo que propone es darle prioridad a la izquierda por ese motivo en particular, cosa que concuerdo. O sea, la gente de derecha no tiene la misma afinidad con las cuestiones que proponemos, lo vimos con gente del Partido Liberal Libertario. Acá me parece que más lo que está en discusión es por qué seleccionar y darle énfasis a la izquierda con respecto a, digamos, un target más amplio, que por ejemplo era el de las universidades. Y de ahí en adelante, bueno, eso configura cuál sería nuestro campo de acción al cual darle relevancia, a juntar como mínimo 50 personas cuando hacemos activismo, que yo sinceramente la veo bastante lejos, pero bueno, ya creo que acordamos en que hay que tratar de hacerlo lo más atractivo posible para que los miembros quieran participar, Y bueno, o sea, continuar con el perfil inicial que tenía el capítulo, que era de tener presencia en radios, no sé, notas en diario, universidades, eventos, no sé, un poco más culturales, como, no sé, llamarle medio de vanguardia. Y lo que Dani está notando adecuadamente es que lo que falta son las bases. O sea, el movimiento Seguis al día de hoy es un movimiento de vanguardia. O sea, es una vanguardia ideológica que no tiene ma una masa detrás, una base, que es el término, la terminología partidaria, ¿no? Las bases no están, son pocas, no tienen cohesión, no tiene actividad directa frente a lo que es la sociedad. O sea, hoy en día somos un movimiento de vanguardia. Él quiere, digamos, fortalecer un poco lo que son las bases de activismo. Y está bien, lo que sí es que yo no, la verdad la veo lejos, o por lo menos no la veo inmediata ni a palo. Bueno, una cosita. Yo, primero aclarar, yo no quiero cambiar nada. Para mí lo que estamos haciendo está bárbaro. O sea, no pasa por dejar de hacer otra alguna cosa para hacer esto, ¿eh? O sea, hay que seguir con lo que estamos haciendo. Es más, hay que darle más bola a las charlas, a las universidades. Me parece importantísimo. Ahora, sumarle lo otro, digamos. No estoy quitándole mérito en nada de lo que estamos haciendo. Bueno, eso, nada más. Con respecto a lo que la veo lejos, yo no la veo tan lejos. Te digo, 30 personas juntamos. Y bueno, no nos falta tanto. Hay gente que se va a interesar mucho más, que ahora por ahí está medio apartada porque no hacemos este tipo de actividades, que por ahí después se suma, porque, bueno, se dio cuenta de que tenemos ese objetivo. Y bueno, no sé, no la veo tan lejos. Sí, lejos, pero no tanto. Sí, también lo que pasa es que pasó el efecto contrario, o sea, gente que más o menos se alejó porque le dimos demasiada preponderancia al otro y, digamos, prácticamente cancelamos todos los eventos que eran del otro estilo. Así que solucionado eso, me parece que es una cuestión después de ir balanceando y tratar de, digamos, de llegar a gente que tenga ese interés en particular y que tenga un lugar dentro del capítulo para hacer eso que le gusta, que es hacer activismo en la calle. Y eso es el, digamos, el equipo de activismo. Sí, yo, digamos, también estaría bueno, digamos, si haces un planteo de gente que pueda estar con ideologías afines al movimiento, sí, en la cuestión política tenés la izquierda, pero después, por ejemplo, tenés, no sé, cualquier estudiante de ingeniería, digamos, tenés la base tecnológica del movimiento, si se quiere, donde tenés otro target que estaría afín con una cierta parte del, más allá de sean de derecha o de izquierda, tenés todo el movimiento open source que estarían de acuerdo con liberar las patentes, toda esa parte del movimiento. Entonces, digamos, es como que tiene varias aristas. El tema de la izquierda es que son muy pragmáticos, al menos los que yo conozco, viste esto de, no, pero no queremos hacer un partido político, porque, qué sé yo, la mayoría de la izquierda son de la escuela del Che, digamos, son bastante pragmáticos en ese sentido. Yo por ahí no sé si les va a entrar, pero sí, obviamente la ideología más parecida, si se quiere, sería la de la izquierda, eso está más que claro. Digamos, si la cuestión es hacer énfasis en un target que tenga una ideología parecida al MZ, no sería solamente la izquierda, sería la izquierda en la cuestión política en todo caso. Pero después también habría que apuntar a la parte tecnológica, a pisar universidades, en la parte open source, a pisar con todos los movimientos open source y etcétera. Digamos, hay varias cosas por hacer, no solo, digamos, juntar a la gente izquierda. Ahí también lo que podemos hacer eventualmente es plantear cuáles son los targets, hacer un poco de análisis de marketing, le llamaría por el nombre, digamos, del mercado. Hacer un poco de marketing y ver cuáles son las estrategias para llegar a cada una. En este caso, uno de esos fue la izquierda. La izquierda tiene afinidad ideológica con nosotros. Y el objeto, digamos, la estrategia que plantea Dani para llegar a esa izquierda que tiene afinidad es tener presencia en la calle. Literalmente. Después podemos plantear y armar los equipos para llevar a cada una, qué sé yo. La gente que tiene afinidad ideológica en cuanto a lo que es la tecnología, bueno, planteamos cuáles son las estrategias para llegar a ellos. Por ahora le estamos apuntando a las universidades, que es donde estudia esta gente. Y bueno, o sea, lleva a hacer un análisis, pero básicamente el punto de Dani hay que reforzar lo que es la base activista. Yo lo comparto. Tratemos de hacerlo lo que se pueda y me parece que se entiende cuál es la importancia de eso. Sí, tal cual, para mí también. Si hay que apuntar a una base militante, por así decirlo, tienen que ir a la izquierda, seguro, sin dudarlo, a todos los partidos. Ya te digo, mi única duda con el tema de la izquierda está en el pragmatismo que tienen todos. Quizá vos, Dani, que estás ahí en Marea, puedas conocer un poco más gente, digamos, más estilos de militantes de izquierda. Yo todos los que conozco, absolutamente todos, cuando les hablé del movimiento, digo todos si serán, por ejemplo, 10, ponele. Y todos, desde el peo hasta el más, me dijeron, no, eso no sirve porque hay que ser pragmáticos, hay que subir al Estado y esto y lo otro, y estatizar esto, y digamos, son muy, muy pragmáticos. Y me sacaron básicamente cagando por el lado de que lo único que hacemos es salir y tirar ideas. Sí, igual es muy importante, es verdad eso, es muy importante llegar, pero que tengan claro el rol también del movimiento. O sea, yo, para mí, el documento que hagamos el día que salgamos, si salimos alguna vez, lo llegamos a hacer, es clave. Que entiendan que nosotros simplemente somos nos encargamos de difundir una idea, que también, digamos, la gente, cuando la idea le llega por un partido político, piensa que hay intereses atrás. Y cuando la idea le llega por un movimiento como el nuestro, es como que es más permeable. Entonces, que también que ellos entiendan que nosotros, uno de nuestras tantas objetivos es que la gente participe en política, porque, digamos, el desinterés en la política es uno de los principales problemas que tiene la sociedad. Entonces, nosotros podemos... digamos, presentarnos como que esa es una de nuestras tareas. No sé, estoy pensando ya en voz alta, pero, digamos, obviamente que no, que entiendan el rol, que es el que, porque si no, claro, obvio que dicen, no, estos están revolados, son muy pragmáticos, de verdad. Pero bueno, no, que no son, que entiendan que no son contradictorios. O sea, yo estoy en un partido político, estoy en Segue, no tiene nada que ver. Sí, claro, pero digamos, yo no sé, ¿vos estabas antes en Saigais o antes en Marea? Yo arranqué hace muchos años, en realidad antes en Saigais. Claro, porque esa es una diferencia que encuentro bastante común entre la gente que conoció primero Saigais, le abrió el bocho y dijo, che, hay que hacer algo, y se buscó el partido más afín a las ideas que tenía y pum, entró ahí. Y tenés algunos en socialistas, etcétera, digamos. Algunos se fueron para un lado, para el otro, pero más o menos todos están en más o menos en la izquierda. Digo los que primero conocieron Zeitgeist. Entonces esos tienen otra visión. Ya, primero ya conocen el movimiento, saben diferenciar entre lo que yo hago como medida inmediata, ponele que sería militar en un partido de izquierda, y lo que yo hago a futuro que sería laburar en Zeitgeist, digamos. Lo tienen bien dividido. Ahora, si agarrás un tipo que está, se ponele 5, 3, 4 años en la izquierda, es difícil tirarlo para el otro lado. Me parece que ahí está una cosa que es importante notar, digamos, diferenciar entre el que ya viene desde Saigais y le abrió el bocho y se puso a militar en algún lado, a diferencia del que está acostumbrado a la militancia, a la cuestión política, a las asambleas, que de hecho se votan la mayoría, y a ese tipo de cosas, tirarlo para atrás con Saigais, ahí es donde les resulta raro. Al menos eso es lo que yo vi, digamos, ¿no? Más de lo que conozco no puedo hablar. No, pero no significa tirarlos para atrás de ningún... O sea, no hay que cambiarle su forma de actuar. Digamos, tienen que entender que nosotros somos una herramienta que también les sirve a ellos. O sea, ellos piensan todo políticamente. Entonces, que entiendan que nosotros somos una herramienta que va y concientiza a la gente que hay que cambiar las cosas. Entonces, una herramienta como esa para un partido de izquierda es fundamental. O sea, entonces... Si vos preguntás a mí, para mí los partidos de izquierda todos deberían difundir lo que es el movimiento, porque es lo que va a cambiar la conciencia de todo el masivo para que después vayan a los partidos políticos. Es que no paso por persuadirlos si son cerrados. O sea, ellos lo que pasa es que no entienden cuál es el rol del movimiento. Generalmente pasa eso. O sea, vos empezás a hablar con alguien de un partido político y no entienden el rol. Entonces piensan que o son contradictorios o no, pero ustedes no. Entonces, hay que aclararles primero cuál es el rol y plantear una posibilidad de que podemos ser útiles a esos partidos. O sea, yo creo que somos útiles. Entonces, es algo, obviamente, que esto hay que discutirlo después, digamos, ver, todavía nos falta, pero yo creo que se puede hacer algo muy interesante al respecto. Esa es la respuesta que le di yo a la gente del PTS en la charla de la UTN, es eso, la idea de cuál es el rol social del movimiento Segue, la saqué yo de la galera ahí. Sí, también, ¿sabés? Tenés el caso de los que entienden lo que es, pero no les gusta directamente. Dicen, ay, no, eso es muy tibio. Y van a lo, y van al coso, digamos, tenés de esos. Y también tenés otro, que me pasó un par de veces con gente del PO, que es explicarle a la gente, el Partido Obrero, que no queremos que trabaje que no queremos que trabaje nadie, básicamente. Y que queremos que hagan las cosas las máquinas, y explicarle a la gente del Partido Obrero que los trabajadores se van a quedar sin trabajo. O sea, es muy difícil hacerle entender eso a la gente del Partido Obrero, ponerle, tenés puntos de choque también, no es que tampoco, digamos, está bueno reconocerlo, obviamente, si bien la izquierda es lo más afín, también tenés muchos puntos de choque, y ese es uno, el desempleo tecnológico, yo choqué con casi todos los partidos de izquierda con eso, ¿cómo que no tienen que trabajar? ¿Qué vas a hacer con la clase trabajadora y toda esa lucha, la bleta de la revolución del proletariado, y etcétera? Ese es jodido también, es un punto de inflexión ahí. Y Sí, bueno, bueno, para y eso bueno. estamos, muchachos. Para mí el problema con la izquierda es ese, que tienen todo un romanticismo cuasi dogmático construido y se identifican mucho con eso. Si yo me pondría a evaluar los objetivos cortos a largo plazo, que bueno, era la idea del debate original, de vuelta, sin descartar nada, porque no tengo nada particular en contra de lo que dice Dani, y no me parece que esté diciendo algo absurdo para nada, pero parece que es. Otra cosa que podemos hacer es preparar mucho más voceros y acercarnos a universidades. No sé si dar charlas en la universidad, porque no sé ni cómo se podría hacer eso, pero literalmente en la puerta repartir volantes y los chicos que estén ahí, y digo chicos porque me parece, como dijo Gustavo, mucho más fácil quizás hablar esto con alguien que no tiene una posición definida, que no está en un lugar hace 5 años y ya tiene una forma de hacer las cosas. Y al mismo tiempo, como dice, como lo quiere Dani, nos van a estar viendo ahí quizás con la remera repartiendo, o sea, la izquierda no vas a ver, y los chicos que vamos a hablar probablemente participen en algún grupo de esos, no sé. Sí, igual yo quiero contar, yo cuando fui a hablar con el Partido Obrero, porque yo al principio, digamos, podía tener una charla con cada uno, fui a hablar con el Partido Obrero, y en un momento salió el tema de Seguís. Y de las 3 personas que había ahí, dos la habían visto, les había encantado y querían hacer una charla en Seges. O sea, no es, tampoco son, a ver, por ahí sube el caso, hay muchos que son dogmáticos, pero digamos, somos afines a los partidos de izquierda. No, no, eso es algo que es así. Ah, ideológicamente sí, pero bueno, me pasó, un amigo muy cercano está en el PC y básicamente todo gira alrededor de que él me dice, bueno, pero ¿por qué no participas del PC? O sea, cada vez que hablo de Seguís, de hacer un tema, no es una diferencia básica en cuanto a ideológica, sino de vuelta. Cuando vos participás en un lugar, tendés a identificarte con ese lugar y se genera un conflicto de base en que si yo soy esto, no soy lo otro. Me parece que yo vi eso. Sí, bueno, pero por eso es porque el rol del movimiento no está claro. Es como que, por lo que dice Gustavo, nosotros queremos que la izquierda apoye a Seguís y la izquierda quiere que militemos en sus partidos. Si la izquierda quiere que militemos en sus partidos y es que no entendió el rol, yo puedo militar en tu partido, no tiene nada que ver, yo puedo estar en Seguís y militar en tu partido. Es algo que yo esté en Seguís no implica, no tiene nada que ver con la militancia. O sea, son dos cosas diferentes, pero claro, no saben lo que es Seguís. Hay una instalación de que Seguís somos re conspiranoicos, pero por el primer documental, que es terrible, porque mucha de la gente izquierda vio el primer documental. Entonces, bueno, hay que luchar contra un montón de cosas, pero bueno, me parece que es haciendo cosas que vamos a luchar, nada más. Igual, bueno, el debate creo que es básicamente niveles prácticos, es darle bola a los activos masivos y entender que estaría bueno llegar en su momento a la izquierda. Como que hay muchos que también están militando y por ahí, viste, terminan y dicen, no, ya me quemé o no, el partido dio un vuelco que no les gustó y dejan de militar y que sepan que hay otra opción. Que bueno, no quiero militar más en un partido. Quiero ir a seguir. Entonces hay otras opciones, no es solo que estamos atacando al que está en el partido, porque es algo que hacer conocido el movimiento en ese ámbito te da muchas, muchas más posibilidades. Pero bueno, no sé, estamos medio de acuerdo que hay que darle más bola a los estudios masivos, no sé, ¿qué les parece? ¿Alguien? O sea, a mí me parece que está perfecto apuntar al target de la izquierda, así a priori, digamos. Estaría bueno, digamos, tener en cuenta esas cosas, por ejemplo, que surgieron a mí de hablar con ellos, como por ejemplo el tema del desempleo tecnológico con los del PO, estrategia de comunicación más que nada, y tratar de hacerles entender un poco mejor cómo, de qué va el movimiento, por así decirlo, y en todo caso reforzarlo, obvio, con, no sé, lo que sea, volanteadas en universidades, activismo, charlas. Para mí todo es activismo. Lo que hace Zeitgeist. No es solamente ir a dar una charla, cuenta como activismo. Entonces, digamos, darle a todo, un poco a todo, no suprimir ninguna de las cosas, que cada uno también de los miembros sepa cuál es su fuerte y en qué se siente más cómodo, ¿viste? No obligar a un tipo que es recontra tímido a ponerse a hablar con alguien en la calle, o, ¿viste? Esas cosas, digamos, que cada uno que haga lo que mejor sepa hacer y donde esté cómodo, y eso para mí va a estar buenísimo, desde donde pueda aportar, que aporte. Y nada, darle a eso, para mí sí, a corto plazo, como un objetivo a corto plazo, me parece genial, digamos, apuntar a la izquierda. A sabiendas de lo que eso lleva en cuanto a los puntos en donde puede llegar a chocar y etcétera, digamos, para ir preparado y no comerse el bajón en el momento. Y sí, para mí sí, hay que ir a eso. Y si no, digamos, directamente fijarnos dónde se reúnen y meternos en una reunión o caerles un día en la puerta. Me parece que más directo que eso va a ser cualquier cosa, agarrar y meternos en la puerta de donde se reúnen y esperarlos, agarrarlos cuando salen o pedirles si podemos participar de una reunión para comentarles algo. Yo creo que son bastante abiertos en ese sentido. No sé, hacer la prueba por ahí también. No, sí, es cierto, Squalo, eso es ir al choque. El tema es que a veces sale porque sale, digamos, te lo preguntan. Cuando hablas de tecnología, de cómo manejar la economía, directamente caes en el tema de la producción. Y cuando mencionas la tecnología te dicen, ¿y qué onda con los trabajadores? Y ahí entras sí o sí en esa cuestión. Pensá que es algo, un tema muy, muy importante para ellos, el tema de la división de clases y cómo vas a hacer para lograr una sociedad igualitaria y quién carajo va a trabajar de qué cosa. Para ellos es re importante, prácticamente es la base de su pensamiento. Entonces es lo primero que te preguntan. A mí todos los partidos, la gente de partidos socialistas me preguntó lo mismo. El tema de qué vas a hacer con la producción, con la burguesía, el choque de clases, para ellos es fundamental. Y caes sí o sí en esa, en la del desempleo tecnológico. Por eso es difícil, estaría bueno empezar por otro lado de la conversación y en caso de que pinten esas preguntas, tratar de esquivarlas como sea. Y aclarar de alguna manera primero otras cuestiones para poder llegar a eso en una posición más cómoda que ir al choque directamente. Sí, es jodido y se aprende un poco de hacerlo seguido. Yo me refería con respecto a que eso implica ir como al choque y tratar de tener una entereza tal para bancarte toda esa resistencia, no como algo a esquivar quizás o a buscar cómo acomodarlo en los plazos, que estoy de acuerdo con lo que dijiste recién, sino que uno también como activista, como miembro, tiene que tener, como hablábamos hoy, ese perfil de que eso te interese. Yo estoy absolutamente en la vereda contraria a decir, bueno, ¿cómo voy a invertir mis días? Bueno, voy a ir a tratar de entrarle a los del PO. Sí, bueno, también el PO, digamos, digamos, el sector más, digamos, más que más va a costar entrar, digamos, son los más duros, los más pragmáticos. Hoy en día siguen hablando con palabras como burgueses, proletariado, no sé, sí, digamos, es heavy, pero hay otros partidos de izquierda que son mucho más permeables a ideas, a debates, no sé, a otras cosas. Justo el Partido Obrero es el peor en ese sentido. Y el PTS. Sí, doy fe, son con los que más tengo contacto. Y sí, son heavies. Encima tienen muchas universidades. La izquierda en general tiene la dirección de 9 de 13 de las nacionales. Y 9 de 13 es bastante, digamos. Y o sea que En sí, la universidad está, si se quiere, gobernada por la izquierda, básicamente. O sea que también sería entrarle a la izquierda, por consecuencia, sería entrar de cierta forma en las universidades o tener algún acceso más fluido del que tenemos ahora. Sería un intermediario bastante copado tener a la gente que gobierna la universidad diciéndole, muchachos, queremos dar una charla ahí, que nos la consigan ellos, digamos. Esas cosas están buenas y sería un beneficio adicional de entrarle a la izquierda, tener en cuenta que dominan 9 de 13 universidades, no es un dato menor. Sí, igual el PO, digamos, no, sería, bueno, en Capital, acá, la UBA está en Marea y el PO que están en un frente que son la FUBA, pero tienen 5 centros de estudiantes de 12, ponele, y Marea Popular también tiene 5 de 12. Pero bueno, digamos, no, dentro de la izquierda. La mitad se divide en izquierda independiente y la otra mitad en pragmáticos, digamos, en gente como el PO, el PTS. Yo creo que somos mucho más permeables en la izquierda independiente, lo que es el Frente de Darío Santillán, Marea Popular, no sé, hay un montón de agrupaciones que son igual de grandes que la izquierda más tradicional, digamos. ¿Y vos que estás en Marea Popular? ¿Hablaste con gente ahí? ¿Sabés qué noción tienen de nosotros, del movimiento, digo, ¿no? ¿Cuál es la recepción que has tenido ahí, por ejemplo? La Perdón, recepción estoy no un poco lejos. me pregunta cuál es la recepción. Bueno, la recepción no es mala, pero no tiene ni idea del rol del movimiento. Entonces, siempre van a. Cuando yo se las explico y se las cuento, y sí, ahí sí, ah, mirá qué bueno, no sabía eso. Claro, no, siguen sin darnos bola porque somos pocos, eso es clave. Pero está bueno, o sea, ellos mismos filtrar las ideas en un partido político que está abierto a nuevas cosas, no es difícil. O sea, el otro día tuve por ejemplo, un encuentro de ecología política y nada, hablamos de obsolescencia programada, obsolescencia planificada. O sea, son cosas que les interesa. Vos le vas con una idea buena y la van a aceptar, la van a tomar porque son pensantes, o sea, es una izquierda, para mí la izquierda independiente es mucho más permeable que la otra, pero sí, les llegan bien las ideas que tenemos, o sea, van bien. Qué bueno, que esa es la idea para mí, filtrar todo lo que es, todas las ideas del movimiento en los partidos políticos. O sea, que realmente los partidos políticos, que son los que realmente cambian las cosas, tengan las ideas que tenemos nosotros. No sé. Bueno, yo la verdad que estoy muerto y me tengo que ir a dormir, pero si alguien tiene algo importante que decir. No, yo por ahí hacer un repaso general. Me parece que, bueno, lo que venís a plantear viene en parte de una especie de, no sé, frustración, por así decirlo, aunque es medio exagerada la palabra, de la poca asistencia en la calle, ¿no? De los miembros del movimiento. A partir de eso, me parece que por ahí habría que ajustar nuestras expectativas, porque bueno, ya sabemos que no a todos les gusta salir, no todos tienen tiempo y ganas. Entonces ahí tenés dos posibilidades. O bueno, aceptar que esta es la realidad, por así decirlo. O bueno, ponerle, como estás haciendo ahora, que la verdad me parece bastante bien. Lo que sí me parecería copado, este tema para una presencial, por ejemplo, que venga la mayor cantidad de miembros activos posible y vamos a definir este tema que me parece importantísimo. Y bueno, no sé, también podríamos idear otros métodos, qué sé yo. La verdad es que no se me ocurre, pero hacer una convocatoria como incentivadora para debatir un tema que me parece muy importante. Sí, yo justamente pensé en mañana. O sea, mañana nos juntamos Y si tenemos tiempo para debatir, esto a mí me parecería bárbaro, porque mañana van casi todos. Y también esto va de la mano con otro debate que también está copado. El debate de si, por ejemplo, la transición, ¿a quién le parece que va por el lado de los partidos políticos? ¿Quién tiene que, digamos, para mí personalmente pienso que la izquierda, antes tiene que haber un socialismo, antes de una economía basada en recursos. Entonces, es un debate que también está bueno tener, aunque, digamos, no influye en nada, ¿no? Digamos, pero está bueno que lo tengamos. Y creo que se pueden juntar esos dos debates. No sé. Para mí sí influye. Generaría cohesión en la ideología política, al menos pragmática del MZ. Para mí sí tendría una funcionalidad de debatir eso. Y sí, estamos de acuerdo en que tiene que ser de carácter de izquierda. Yo no diría socialista porque viste cómo son los rótulos. Socialismo es desde Chávez hasta, viste, es muy amplio. Entonces habría que ver qué tipo de socialismo. Si me preguntás a mí el que me gusta es el de Correa. Pero bueno, digamos, puede ser que tengamos en algunas cosas diferencias con con otros miembros de MZ, quiero decir, no con el socialismo de Ecuador, pero dentro de los socialismos que hay ahora o que hubo, yo estaría del lado de Correa o Allende, si fuera del pasado. Entonces hay que ver en en esa cuestión a qué le llamamos socialismo y todo eso, pero más allá de eso, sí, para mí tiene que existir ese debate también, ¿no? Sí o sí tiene que ser de carácter socialista, cooperativista o en todo caso socialdemócrata, ponele, como más transicional todavía. Y ese debate me parece. No, sí, me parece que ese debate es válido, sobre todo teniendo el rol del movimiento como cine de pensamiento. Me parece que sería un buen ejercicio que nos sentemos a, casi de manera de ficción, proyectar, crear escenarios de cómo sería posible, no tanto para predecir, como acá siempre se dice que no hacemos futurología, sino como ejercicio a la cabeza para ir viendo varias posibilidades y planteándonos y medio poniéndonos en lugar de cómo podría ser para quizás ahí salen ideas interesantes. Sí, estaría re bueno. La verdad, ahora me la bajó bastante las propuestas de la izquierda para las elecciones de ahora. Digamos, ya el cartelito del MST diciendo los hijos de los políticos tienen que ir a la puerta de público. Y, viste, la verdad, la izquierda de Argentina cada vez me desilusiona más. El candidato número uno del PO es Pitrola, que se fue 4 veces de vacaciones a Francia. Digamos, son cosas raras que pasan. Entonces, por ese lado es que estoy con los escudos, con el tema de la izquierda acá, en, no sé, al menos los que conozco. Pero igual estaría re bueno hacerlo, para mí hay que darle para adelante. Bueno, listo entonces. Seguiremos hablando sobre el tema. Ya ahora van a volver las reuniones presenciales, así que este tema va a salir mucho mejor, mucho más dinámico. Así que bueno, lo seguiremos discutiendo. Sí, da para rato esto. Sí, aparte a mí no me gusta meter debates esto online, no, como me parece medio raro, pero bueno. Ojo, Dani, con ese punto. Mirá que cuando vos hablas de debate político, de qué tipo de socialismo, de qué tipo de transición, presencialmente solo vas a poder estar con los de CABA, cuanto mucho. Y el movimiento Saiga es eventualmente, tiene nichos, capítulos para organizarse un poco mejor, pero lo que es el pensamiento del movimiento es global, eso está claro, ¿no? No, sí, ni hablar. Es un debate simplemente que no, digamos, en el momento que decidamos llevar ese debate a alguna práctica del capítulo, obviamente que tiene que estar, digamos, todos informados, ver qué onda, si les parece bien o no. Esto es simplemente un debate informal, digamos. Yo creo que deberíamos tener debates más seguidos, definitivamente, para por un millón de razones en lo práctico, porque ayuda a nivelar ciertos conceptos, no debate de discusión, pero también me parece que terminás hablando de cosas que de última te llegan datos que quizás antes no tenías. Sí, para eso están las reuniones de voceros, que estaría buenísimo, buenísimo retomarlas. Y yo hace rato quiero que se retomen, lo mencioné un par de veces, pero bueno, en su momento, por cuestiones que ya me explicaron, no se estaban haciendo. Sí, incluso podríamos usar los domingos ahí en este lugar, si es que empezamos a reunirnos ahí. Como para no poner otro día más, ¿viste? Tener que hacer más convocatoria y qué sé yo. Hola, fuera de tema, ¿no? Si se plantea volver a hacer las presenciales los domingos allá en el nuevo lugar, ¿estas quedan en pie? Porque quizás me gusta mucho la idea que nos juntemos, de que nos veamos las caras, pero quizás cuando es hora de organizar lo que es meramente organizativo, quizás sí es más práctico que sea online, cosa que todos puedan opinar. Sí, creo que las presenciales son más que nada para integración. Para lo que es organizativo, lo online resulta ser más eficiente y te estamos todos acá en el pad. Puede venir el que quiera con solo conectarse y participar. Tenemos los temas acá para entrar, no dependemos de la conexión de internet del lugar y etcétera. Así que sería por un lado presenciales integradoras y por otro lado online organizativas. Parece genial idea. ¿Vos estás llegando, Neo? No sé, yo ya me tengo que ir yendo. Queda un tema pendiente, me parece. Lo de los incentivos, pero me parece que ya hoy no creo que lleguemos. Sí, por eso, no sé si alguien más se quiere quedar para rato, pero yo ya me estoy yendo y quizás da por lo menos la reunión oficial ir cerrándola. Como siempre que se quiera quedar, se puede quedar. Sí, Che, faltaría alguien. completar el pad, en lo que hablamos recién. ¿Y ponemos? Fue un poco amplio. Sí, no, creo que habría que poner, no sé, debate en el audio de la reunión y fue mucho resumen, no sé si se podría hacer. Creo que puedo resumirlo de lo que Dani propuso en primera instancia, de apuntar como objetivo corto a... Sí, creo que yo puedo completarlo resumiendo lo que propuso Dani y poniendo lo que dijiste vos. Audio de debate y listo. Sí, es verdad. ¿Lo haces vos o crees que lo redacte yo? Lo hago yo. Da igual, no, ya alguien lo está escribiendo. Ah, buenísimo. Bueno, si alguien no tiene más nada para aportar, vamos cerrando la reunión. Yo tengo una duda, no por la reunión, si quieres ir cerrándola, porque ¿quién hace los pads de reunión a reunión? Yo cada tanto agarro y ya preparo los de un mes y pico. Es simplemente copiar un textito que hay, que lo puedes ver en... bueno, es los ítems básicos. Copiar, pegar y cambiar la fecha y un par de cosas más, nada más. Si te referís a quién pone las temáticas, generalmente Vasco, Caro y yo, y por ahí alguno más. No, preguntaba en general porque yo siempre accedo a los pads ya hechos, digamos. Y no, de hecho una vez traté de medio jugando crear uno nuevo y no me salió. Está bien. Bueno, entonces creo que damos por finalizada la reunión del 4 del 8. La próxima va a ser el domingo que viene, así que bueno, los esperamos.